arriba, seguimos bailando cumbia callejera, así. Es algo tímida, no te la creas. Para la cola cuando mi coche acelera. Tiro corto y la guacha cajetea. El repitiera le dice a la butaquera. Tiene 100 novios, no se enamora. Pasa con un pecho, a veces no mora. Le gusta la pista, el ruido la calora. Digo chingote, la cabeza mora. Dice to, to, to. La guacha se pone loca cuando mi coche explota. Y dice to, to, to. Le dice la butaquera el cabecito de brinquera. Y dice to, la verdad que elegimos hacerlo acá porque nos sentimos muy bien con todos ustedes y vamos a pedir un aplauso, pero este aplauso es para ustedes, loco, de corazón, muchísimas gracias, ¿eh? Que se sienta el aplauso bien fuerte para todos los puertos, loco. Que Dios los bendiga, los proteja siempre a todos, de corazón. Gracias por hacer nuestro sueño realidad a todos los que están presentes esta noche. Para a la Lauti, gente del fondo. Corazón, para Lauti, para Matías Bali, para Alan Sabini y la gente de Reproducciones. Gracias por confiar en nosotros.